La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a un nuevo programa de La Otra Oreja. El programa del Guardo en Ashmas. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están escuchando este programa por medio de Radio Activa, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Que Huelga Net desde la monstruosa Ciudad de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y FM de la Azotea. Extrañamos la operación técnica de Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara, sí. Hola, pero... Bueno, Río también. Río no locuta, pero saluda. Bueno, los chicos se pueden ir, ¿eh? Gracias. Y este es un programa parcialmente reciclado por la cuarentena. Así comenzamos un nuevo programa de La Otra Oreja. Los invito a compartir la película Gregorio por Nachman. La película rescata la memoria como construcción colectiva. Gregorio Nachman, un militante de la cultura, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Está en YouTube por ahora, Gregorio por Nachman Film. La Otra Oreja de Mujer. Y estamos compartiendo la tarde hoy con música antipatriarcal, si se puede, pero ¿hay un fracaso del patriarcado, Daniel? Sí, evidente. ¿Sí? Evidente. ¿Por qué evidente? ¿No hay una manifestación machista permanente? ¿Eso no manifiesta el patriarcado en ejercicio? Sí, que está en ejercicio no cabe duda, pero que está fracasado también, teniendo en cuenta que no puede comandar la civilización hacia la armonía, el amparo y la felicidad. Ajá, pero y me hace acordar un poco, lo relaciono un poco con lo que pasa con el capitalismo. Sí, sí. ¿Tiene algo que ver? Sí, en realidad el capitalismo es la obra maestra del patriarcado. Sí, y en ese sentido, como buen hijo del patriarcado, el sistema de dominación padre, en realidad, permite que su hijito genere las cuestiones que nosotros conocemos y que de algún modo le haga de escudo. El sistema de dominación patriarcal está detrás y no se deja ver del todo. Entonces nosotros atacamos al aquel que sale a luchar por él. Por ejemplo, manifestaciones capitalistas, manifestaciones machistas, ruptura de la armonía, quiebre de los acuerdos. Todo eso se le achaca al capitalismo. Y resulta que en realidad es el patriarcado el que resuelve este problema, porque es un sistema de dominación que tiene 5.000 años. Ya vamos a hablar de lo que se me ocurre, por ejemplo, el patriarcado en relación a la religión, a las organizaciones, no solamente políticas capitalistas, sino a muchas que se dicen anticapitalistas. ¿Qué pasa con el patriarcado de izquierda? ¿Sí? El patriarcado de izquierda tiene en realidad una deuda

Y Julio, justo nos presenta a Liliana Daunes, ¿no? Este tema que nos mirábamos acá es tremendo, ¿no? Lo popular, ¿en qué casamiento no se pasa este tema? Tremendo, ¿no? Y lo estamos, no podemos darlo por obvio, ¿no? Da bronca escuchar esto, pero bueno, no vamos a naturalizar, y no solamente en la música, ¿no? Tenemos naturalizaciones patriarcales. En la poesía, por ejemplo, es notorio el uso de la simbología patriarcal por parte de las poetas mujeres. Y la falta de conciencia absoluta que tienen respecto a esa simbología que utilizan, que es una simbología completamente antifeminal. Ajá, por ejemplo. Muchas poetas, todas las que conozco y las que no conozco, las que leo al azar. Ajá. Salvo a Naikao, que yo sepa. Y hay otras tal vez que pueden existir, pero Anaí, por ejemplo, trabaja la simbología femenina en términos instintivos, en un libro que presentó el año pasado en la SADE, y este año también hizo otro libro, pero ya con la conciencia, ¿no? O sea, ya habíamos conversado el tema de la simbología patriarcal. En cambio, el resto de la poesía que yo ando por ahí mirando, que no me pidan los nombres porque no me acuerdo, sí sé unos cuantos, son muchos, los casos de poetas mujeres que utilizan estrictamente la simbología patriarcal. Por ejemplo, simbología patriarcal de cielo, de amor con sufrimiento, de sol como emblema de luz, de aire, de pensamiento, de águilas o de poder, nada de útero, nada de fuente de vida, nada de agua, nada de cuestiones ondulantes, nada de oscilaciones. Nada de cueva, de territorio propio, de cuerpo, nada de eso. Es increíble cómo la mujer utiliza, en términos expresivos incluso, la simbología patriarcal y se la apropia. Es decir, para que haya un machista, obviamente tiene que haber una mujer patriarcalizada. Por ejemplo, esta mujer que recibe ese mensaje, Cacho Castaña, es obvio, obvio que es ella la responsable de recibir un mensaje como ese y admitirlo. Estamos, en realidad, en una situación bastante compleja, pero yo creo que está en crisis. Y justamente por eso el fenómeno del femicidio. Avanza el fenómeno del femicidio en términos cualitativos y cuantitativos también. Crece la proporción. Y creo que hay una reacción del sistema que es automática, como plantea Rita Segato, por ejemplo, pero eso indica que hay crisis. Es decir, el avance en este sentido indica que en la base hay un resquebrajamiento. ¿De qué? Del sistema de dominación. ¿Y quiénes son los actores del sistema de dominación? Y todos los tipos y todas las minas. Ahí estamos. Y vos sabés que, buscando tangos que reflejen eso, música, ¿desde cuándo, no? En que refleja esto, casi 100 años de un tango. Realmente una versión muy bonita de Amigos, los habitué, este grupo de murga uruguaya con Quique Condomí, que muchas veces lo escuchamos en Carnaval de Radio, pero esta vez interpretando de Enrique Santos Discépolo. Vamos a escuchar Chorra, una versión de los habitué, aquí por La Otra Oreja Antipatriarcal. Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera. Y el mostrador. No. Chorra, me afanaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina que si en la calle lo afila, se pone al lado del botón. Oh, qué más bronca me da. ¿Lo qué, Nina? Es haber sido tan gil. Si hace un meme desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tus rebuques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33.

el amor y no la guerra. Y aunque entre el amor y el odio, solo hay un paso de diferencia. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La garganta machista por la otra oreja. Y estamos aquí compartiendo esta otra oreja antipatriarcal con Daniel Fernández Ahumada, compañero docente, y después vamos a hablar de esto, ¿no? De ser docente varón en escuelas primarias, por ejemplo, donde se espera maestras mujeres, ¿no? La senio, la señorita. Sí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí, sí. Depilarse. No va a ser mi caso, ¿eh? Llevo muchos años y el tuyo tampoco. Claro, va a tardar mucho tiempo. Uh-huh. Ser sí. maestro en ese ámbito. Uh-huh. Y esto es un desafío, porque el ámbito maternal se puede expresar en el magisterio con 76% de mujeres. Uh-huh. En el ámbito de servicio, ¿no? O sea, obviamente la mujer está preparada para ese tipo de servicio, ¿no? Un servicio de acompañamiento. Uh-huh. De afecto, de paciencia. Y el varón tiene que hacer una tarea de ese orden, aunque pareciera que no está muy preparado biológicamente para esa tarea. Tal vez podría discutirse esto que digo como un determinismo biológico, pero pareciera que las mujeres tienden al amparo, al apoyo recíproco, a la ayuda mutua y a la reciprocidad, con un grado mayor que lo que puede hacer el varón. Eso es discutible, muy discutible, pero por eso yo creo que en esta discusión podemos salir nosotros bien parados todos. Creo que la naturaleza humana es doble. La mujer tiene una naturaleza biológica en cierto modo diferente. Y al menos en el comportamiento se nota mucho eso. Creo que en nuestro gremio y en el gremio de la salud se nota claramente el porcentaje de gente que trabaja ahí, que son mujeres, es enormemente mayoritario. En el gremio nuestro el 76%, ya lo dije, y eso es todo un indicador. Ser maestro varón en las escuelas actuales es un desafío, sobre todo por la entrega que hace falta. Hay que estar en un ritmo mucho mayor, sobre todo teniendo en cuenta la crisis social que vivimos. Es un ritmo mayor. Yo no sé si los varones estamos en condiciones de bancar ese ritmo. Mira, a unos año y pico de jubilarnos, no vamos a ponernos en cuestionamiento. Pero hombres éramos otros. También. Y antes escuchamos terriblemente a Cacho Castaña, ¿no? Naturalizando tantos casamientos aquí en la Argentina y en otros lugares, el hip hop tremendo, cómo suena, ¿no? Y algunos ejemplos de machismo, de violencia, de género, lo vamos a reflejar musicalmente a pesar nuestro, ¿no? No daban las manos para sacar el tema de Cacho Castaña. Vamos a probar con este. El título solamente lo dice de alguna manera con sutileza la poesía, la sutileza de este grupo de hip hop de México que dice: agarrala, pegala, azotala. Yo, Gárgolas, fuera del palco, trape. ¿Qué pasó? Agárrala, pégala, azótala, pégala, sácala a bailar, que va, toba. Pégala, azótala, agárrala, que ya va, toba. Agárrala, pégala, azótala, pégala, sácala a bailar, que va, toba. Pégala, azótala, agárrala, que ya va. Que te está mirando, con la vista te va buscando. ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo. Esto no es un tambo. Si ella se activa, me sale en calor. Búscale un trago, fulete a de alcohol. Ahora no van a sentirse mejor. Cague, ¿no? Terminaba el tema. Y esto, o sea, hoy, por ejemplo, salen en uno de los diarios, en Clarín, sale la estadística de las últimas, el feminicidio, ¿no? Que está ocurriendo acá en zonas urbanas, en Argentina, en Buenos Aires, fundamentalmente, y se está dando mucho en parejas jóvenes. Sí, es. En realidad, en los medios, vos escuchás femicidio, feminicidio, y en los medios se intenta responsabilizar un particular. No se habla de las razones del femicidio, las razones sociales y culturales. En realidad, el femicidio sería algo así como una reacción automática, sistémica. No es un particular. Eso es una posición de Rita Segato, una antropóloga. Y sí, yo concuerdo con que es una reacción sistémica, porque si bien toma a los jóvenes, también es cierto que es una reacción debido a que las mujeres avanzan y resquebrajan el sistema. No solamente por la vestimenta, sino por las actitudes, sino incluso por el sentido del compromiso monogámico. Entonces, ahí el resquebrajamiento del sistema está siendo tocado en la sexualidad espontánea, en el punto central del sistema de dominación. Las mujeres van al corazón del sistema sin saberlo, y el sistema reactiva y reacciona automáticamente matándolas. Entonces, pero esto sin embargo tiene una parte interesante, porque indica crisis. Obviamente el sistema de dominación está en crisis. Pero sin embargo, el otro día en las Naciones Unidas se negó la posibilidad de que femicidio sea un concepto jurídico. Con lo cual queda muy en claro que el sistema actúa automáticamente sobre la liberación de la mujer. La liberación verdadera de la mujer. Es decir, la reivindicación de su sexualidad espontánea. La mujer no lo sabe, es inconsciente, sobre todo las jóvenes. Pero están hackeando el corazón del sistema patriarcal. Por lo tanto, el sistema patriarcal salta y las mata. Y por supuesto que las mata en las manos de algunos particulares. Pero nada casual que esto crezca exponencialmente como conducta general. En ese sentido, esta conducta general es punible. Muy bien, se habla de femicidio. Desde el marco jurídico internacional se lo niega como concepto. Con lo cual se está amparando el femicida. Con lo cual se favorece la reacción sistémica. ¿Por qué? Porque en realidad esa reacción sistémica favorece al sistema. Claro, porque además se da como caso individual, como si algún loquito o muchos loquitos se les dé por matar a su pareja o a una mujer. Sí, se ningunea el concepto, se ningunea la situación y se ningunea en última instancia a la mujer. Vos decías antes de la la concepción monogámica y todo lo que baja también religiosamente, y hay un grupo de mujeres muy fuerte de Brasil que alguna vez escuchamos, se llama Caos Clitoriano el grupo, y nos hace amor libre este grupo, mira cómo empieza, parece un mandato religioso el casamiento, pero Caos Clitoriano nos dice amor libre por la otra oreja.

otra oreja de mujer. Y hablando de las minas, ¿no? Enrique Santos Discépolo, Gira Gira, ahí desvalorizando totalmente, ¿no? Pero por eso pasamos estas versiones, estas subversiones, no dando por obvio lo que dicen las canciones que tarareamos habitualmente, que nos gusta musicalmente, pero que en la letra estamos desnudando lo que la sociedad manda, ¿no?, en este momento. Sí. Y por eso reivindicamos este hermoso tema de Enrique Santos Discépolo en la versión de Omar Moyo. Estamos con Daniel Fernández Ahumada compartiendo este programa que ya me animo a decir que es el primero de alguna serie, ¿no? Porque nos queda muy corto esto de contextualizar el patriarcado y más analizándolo desde esta otra oreja musical. Aceptando, sí. El patriarcado es muy difícil de contextualizar teniendo en cuenta que somos nosotros. Uh-huh. Es decir, quien no indague acerca de sí mismo va a ser muy difícil que se reconozca como un propulsor del sistema de dominación patriarcal. Uh-huh. Puede ser que lo logre, pero tal vez sea casual. Y yo lo decíamos en algunos programas, ¿no? Como si el machismo fuese un problema solamente de mujeres. No, el machismo en realidad es la reacción posible que tiene el hombre castrado. Entonces, es por eso que fogonea la falta de armonía. Por debilidad. Sí, por debilidad fogonea el antagonismo, porque no sabe hacer otra cosa. Y el feminismo, de algún modo, le hace el juego. No digo que no haya razones para ser feminista. Digo que hay que tener cuidado con hacerle el juego de antagonismo hasta el final. Claro, lo que reproduce una cuestión sexista... Claro, a la inversa. A la inversa, claro. Y hay una mujer que nos recibió en Honduras cuando pasamos por ahí. Una mujer que ya hemos compartido su música, Carla Lara, de Honduras, una luchadora, una defensora de las mujeres allá en Honduras y en Centroamérica. Ella interpreta de Yeco Hernández una canción que dice: nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató, porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque estaba ilusionada. Yo la vi multiplicando la ración, curando, y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Así comienza esta canción, Carla Lara, de Honduras, por ser mujeres. La otra oreja antipatriarcal. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató, porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando, y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Y ahí estaba Carla Lara, en este programa que se está terminando. Primer programa, Daniel Fernández Ahumada, te convoco ya en una próxima oportunidad. Aceptando. Bien, sí, queda mucho por contar, por conversar y por ir desnudando algunas músicas tremendamente machistas, violentamente machistas, patriarcales, si los hay, ¿no? Y otras que reivindican a las mujeres también. Sí. Y son letras que convocan al crimen. Sí. O sea, no podemos mirar. Justifica sí, la violencia, ¿no? Empiezan por la violencia verbal, sí, sí, ¿no? Y después, bueno, un exabrupto fue, sí, sí, claro. Y terminan asesinando. No pueden tener el beneficio de la inconsciencia. No, es cierto. Ahí estamos. Y como siempre, agradeciendo a Daniel, a vos. No, por favor, nos agradecemos los mates también. Gracias, Paula, que llegó de Cuba, pero no nos trajo una versión de Hasta Siempre. La tuvimos que traer nosotros. Y en Cuba nos encontramos en el Centro Pablo de la Torrentes Brau, en su ciclo de guitarra abierta, a gente que había, bueno, puesto su voz, su guitarra. Y ahí fue un dúo santafesino de dos muchachos que hacen tango, que la verdad aquí no grabaron nunca. Y sin embargo, en La Habana hacen una versión de Hasta Siempre. Así nos despedimos, como todos los programas, este original de Carlos Puebla, pero una versión en Cuba, una versión de tango. Hasta siempre. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Gracias, Paula. Nos vemos. Chau. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y como dice, fuerte, que tú we'll be right back. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. A ti se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.